¿Alguna vez has salido de una conversación y te has quedado con esa sensación de que te has perdido algo? Uf, sí. Como si las palabras dijeran una cosa, pero, no sé, el ambiente, los gestos, dijeran otra completamente distinta. Totalmente. Es como si hubiera una corriente subterránea, ¿no? Una información que no terminas de pillar. Eso es. Como una radio mal sintonizada. Sabes que hay una canción, pero solo oyes ruido. Exacto, ruido. Pues hoy vamos a intentar sintonizar esa frecuencia, porque los documentos que tenemos son una auténtica caja de herramientas para descifrar esas capas ocultas. Sí, sí. Hablan de cómo analizar la personalidad, de leer las señales que emitimos sin parar. Y esto me ha parecido alucinante, de cómo nuestra propia postura puede hackear nuestro cerebro. A ver, es que la base es una guía muy completa sobre análisis de personas, pero luego está enriquecida con apuntes académicos, hasta con la bibliografía de un manual de defensa psicológica. Vaya. La misión, digamos, es destilar de todo esto las claves más prácticas. No para ser mentalistas de feria, ¿sabes? Sino para entendernos mejor. A los demás y a nosotros mismos, sobre todo. A nosotros mismos, exacto. Pues vamos a ello. Empecemos por el marco general, el análisis de la personalidad. Yo, cuando oigo test de personalidad, me vienen a la cabeza los de las revistas, ¿sabes? El de qué tipo de pizza eres, ¿no? Ese. Pero los documentos dejan claro que esto es una disciplina muy seria, que se remonta a los años 20. Y con un origen muy pragmático, nada que ver con pizzas. Nació para la selección de personal. Ah, claro. Sobre todo en el ejército. El objetivo era puramente funcional, ¿eh? Revelar rasgos de personalidad para ayudar en diagnósticos, orientar intervenciones y, sobre todo, intentar predecir cómo se comportaría alguien bajo presión. O sea, no querían saber si un soldado prefería la piña en la pizza, sino si iba a mantener la calma en combate. Justo eso. Y en los materiales dividen estos tests en dos grandes familias. Por un lado, los que llaman inventarios de autoinforme. Vale. Que, en el fondo, son cuestionarios muy estructurados. Preguntas de verdadero o falso, de ese tipo. Exacto. La persona responde sobre sí misma. El más famoso que citan es el MMPI, el Inventario de Personalidad Multifásico de Minnesota. Es una batería de preguntas larguísimas. Y luego está la otra categoría, que a mí siempre me ha parecido mucho más, no sé, intrigante. Los test proyectivos. Ahí entra el famoso test de Rorschach. Claro. Las manchas de tinta. Exacto. La lógica aquí es completamente diferente. Se te presenta un estímulo ambiguo, una mancha, y se asume que para darle sentido tienes que proyectar en ella tus preocupaciones, tus conflictos, lo que llevas dentro. O sea, que lo que ves en la mancha dice más de ti que de la propia mancha. En teoría, sí. Claro. Ahora, lo que me parece fascinante es cómo todo esto sale de la clínica y acaba en la oficina de recursos humanos. Es que las empresas los usan sin parar. Y hay un detalle en el lenguaje que es muy revelador. ¿Cuál? Que prefieren llamarlos cuestionarios en lugar de tests. Claro, es una trampa. Es un truco, sí. Porque si lo llamas cuestionario, le quitas la presión de que haya respuestas correctas o incorrectas, de que puedas suspender. Pero vamos a ver. Pero te están evaluando igual. Claro. La empresa busca un perfil súper concreto. Aunque no haya una respuesta correcta, hay una respuesta que ellos quieren oír. Precisamente. Es un truco semántico. Buscan medir tu carácter, tu resiliencia, lo que sea, sin que sientas que es un examen. Pero el objetivo es filtrar, encontrar a la persona que encaje en su molde. O sea que, mientras estamos ahí, rellenando casillas para que creen un perfil nuestro, nuestro cuerpo ya está contando otra historia completamente distinta. Y probablemente mucho más importante. Uno de los textos da una cifra que es tela. A ver. Entre el 60 y el 70% de toda la comunicación humana es no verbal. ¡Qué barbaridad! O sea, la mayor parte del mensaje no está en las palabras que elegimos. No, está en cómo las decimos y qué hacemos mientras. Es una conversación silenciosa constante. Y en esa conversación, los ojos son los protagonistas, ¿no? El espejo del alma. Por algo se dice, sí. A ver, el simple contacto visual. Si es directo, suele indicar interés, confianza. Pero si se alarga demasiado... Uf, se vuelve súper incómodo. Pasa de interesante a amenazante en segundos. Totalmente. Y al revés, si alguien te desvía la mirada constantemente, pues puedes pensar que está distraído o inseguro o que oculta algo. El contexto lo es todo, claro. Claro. Y no es solo hacia dónde miramos. Los textos hablan de las pupilas. ¿Ah, sí? Su dilatación es un indicador potentísimo de interés. Si a alguien le gusta lo que ve o lo que oye, o si está haciendo un esfuerzo mental, las pupilas se ensanchan. Es una respuesta casi imposible de fingir. Luego está el parpadeo, algo que hacemos sin pensar. Miles de veces al día. Pues su frecuencia también comunica. Un parpadeo muy rápido, según las fuentes, puede ser señal de angustia. Con Nicky, la persona está bajo presión. De hecho, lo asocian a menudo con la mentira. ¿Por qué? Porque mentir requiere un esfuerzo cognitivo mayor. El cerebro va a 1000 por hora, ¿sabes? Inventando la historia, manteniendo la coherencia, vigilando tu reacción. Y ese estrés se filtra por donde puede. Exacto. Por ejemplo, en un aumento del parpadeo. Bajemos de los ojos al resto del cuerpo. Un gesto universal. Los brazos cruzados. Todo el mundo lo interpreta como una postura defensiva. Como si levantaras una barrera, sí. Las señas de «estoy cerrado» o «no me convences». Pero los documentos añaden un matiz muy curioso. Sí, citan un estudio que sugiere que cruzar los brazos también puede ayudarnos a ser más perseverantes en una tarea difícil. ¿Cómo? No lo pillo. Pues parece que esa postura, además de ser una barrera hacia afuera, nos ayuda a concentrar nuestros recursos mentales hacia adentro. Ah. Como si al cerrarnos físicamente evitáramos distracciones y enfocáramos mejor la energía en resolver un problema. Vale, el matiz es interesante. Pero, sinceramente, si estoy en una reunión y alguien cruza los brazos mientras hablo, no voy a pensar qué perseverante está siendo. No, claro. Voy a pensar que he dicho algo que no le ha gustado. La interpretación social es más fuerte, ¿no? Desde luego. Casi siempre gana. Pero esto nos lleva a uno de los puntos más potentes de los materiales. La idea de que nuestra postura no solo comunica cómo nos sentimos, sino que puede cambiar cómo nos sentimos. Exacto. Y aquí es donde entra la investigación de la psicóloga Amy Cuddy sobre las posturas de poder. Famosísima. Su experimento es muy revelador. Pide a la gente que mantenga una postura expansiva, abierta. La de Wonder Woman, erguida, manos en las caderas. Esa misma, durante solo 2 minutos. Espera un momento. ¿De verdad? ¿2 minutos en una postura pueden cambiar la química de tu cuerpo de forma medible? Suena a ciencia ficción. Bueno, es un tema que ha generado debate. Claro, como muchas investigaciones en psicología. Pero la idea central tiene una base fisiológica. ¿Vale? Lo que su equipo encontró es que esos 2 minutos provocan cambios hormonales. Aumentan los niveles de testosterona, la hormona de la dominancia. Y disminuyen los de cortisol, la del estrés. ¿Justo? ¡Alucinante! Y lo contrario también es cierto. Si te encoges, si ocupas poco espacio, ocurre el efecto opuesto. Baja la testosterona y sube el cortisol. Así que no solo pareces menos segura. Es que te estás volviendo menos segura. Tu cuerpo le está dando órdenes a tu cerebro. Ahí está. Es un poco humillante, ¿no? Te crees un ser súper racional y resulta que eres un títere de tu propia columna vertebral. Y una última perla. Los pies. Dicen que son de lo más honesto del cuerpo. Es una idea potentísima, sí. Porque mientras controlamos la cara, las manos, nos olvidamos de los pies. Y nos delatan. Totalmente. Se dice que tendemos a apuntar con los pies hacia donde queremos ir o hacia la persona que más nos interesa. O sea que si estás en una conversación y los pies de tu interlocutor apuntan a la puerta, es muy posible que su mente ya esté saliendo por ella. Ya sé en qué fijarme en la próxima cena familiar. Va a ser un festival de pies apuntando a la salida. Puede ser muy revelador. Todo esto es increíble. Me hace pensar en cómo saboteamos nuestras negociaciones internas. A veces mi cerebro es como si estuviera sentado en la silla más dura del mundo. Hablan los documentos de esos estados mentales. Pues fíjate, has dado en el clavo. De hecho, introducen un concepto llamado cognición corpórea. ¿Cognición qué? ¿Corpórea? Es básicamente la ciencia detrás de esto, la idea de que nuestro estado físico influye directamente en nuestro pensamiento. Y ponen un ejemplo perfecto. A ver. En un estudio, las personas sentadas en una silla dura tendían a ser menos flexibles en una negociación que las que estaban en una silla blanda. No me digas. La dureza física del asiento se traducía, inconscientemente, en dureza mental. Vamos, que antes de una negociación importante hay que elegir bien la silla. Conocimiento práctico. Y a veces el cuerpo no solo influye, sino que se queja directamente. Claro. La mente y el cuerpo no son dos cosas separadas. Son un único sistema. Un dolor de estómago puede tener más que ver con la ansiedad que con la cena. Es el lenguaje del cuerpo que a menudo ignoramos. O intentamos acallar con una pastilla. Para entender mejor ese juego mental, los documentos describen 4 modos de pensamiento. El primero es el más oscuro, el modo derrotista. Que es un estado dominado por el miedo, la preocupación. La mente se convierte en una máquina de generar los peores escenarios. te enfocas en todo lo que podría salir mal. Y revives errores pasados, generas ansiedad. En este modo, como dice el texto, nuestras fábricas de ideas están cerradas. ¿Pero cómo se sale de ahí? Suena un bucle. Es muy difícil. Antes de ver cómo salir, veamos los otros. El segundo es el modo sustentador. Piloto automático. Exacto. Mantenemos el status quo, hacemos lo de siempre, no hay sufrimiento, pero tampoco hay crecimiento ni creatividad. La zona de confort. El típico, esto siempre se ha hecho así. Y si aparece una idea nueva, la aplastas. Eso no va a funcionar. Justo. El tercer modo ya suena mejor, el modo soñador. Aquí sí hay creatividad, ideas, posibilidades. Es un modo optimista, sí. El problema es que a menudo se queda solo en eso, en sueños. Es el reino del sería genial sí, pero sin un plan. Y eso nos lleva al estado ideal, el modo oportunidad. Aquí es donde ocurre la magia. Este modo coge la creatividad del soñador y le añade acción. Las ideas se convierten en planes. En prototipos, en llamadas. Los problemas no son muros, son oportunidades. Es el estado de máximo rendimiento. Y lo bueno es que no solo describen los modos, sino que ofrecen una herramienta para cambiar. La técnica del no sería genial si. Es una palanca mental muy simple, pero muy poderosa. Especialmente para saltar del modo sustentador o derrotista. En lugar de decir, esto es imposible. Te obligas a preguntar, ¿no sería genial si pudiéramos resolver esto? Esa pregunta cambia el marco mental, abre la fábrica de ideas y te fuerza a buscar posibilidades en lugar de obstáculos. Hablando de modos mentales, me pregunto hasta qué punto somos honestos con nosotros mismos sobre en qué modo estamos. Y eso me lleva al dilema final que plantean. Ser un libro abierto. ¿Cuánta honestidad es sana? Es una pregunta clave. Y los datos que aportan son bastante crudos. Citan estudios de Bella de Paulo que revelan que mentimos, de media, en una de cada cinco conversaciones. Una de cada cinco. Pero bueno, es muchísimo. Y con las parejas no mejora, ¿eh? No. Las que están saliendo se mienten en un tercio de sus interacciones. Y las casadas, en una de cada 10. La razón principal suele ser evitar conflictos. La gran paradoja. Mentimos para mantener una paz superficial a corto plazo. Pero esa falta de honestidad va erosionando la confianza, que es el cimiento de la relación. Es como tapar una grieta en la pared con un póster. La grieta sigue ahí y se hace más grande. Entonces, ¿la solución? Los textos proponen algo que parece un rodeo, pero que tiene todo el sentido. Para ser honestos con los demás, primero hay que serlo con una misma. Es el punto de partida ineludible, y no es fácil. Implica un proceso de autodescubrimiento y, lo más duro, de autoaceptación. Aceptar esas partes de nosotras que no nos gustan, ¿no? Entender de dónde vienen tus miedos, perdonarte. Sin esa base de honestidad interna, la honestidad externa es solo una actuación. Y conectan esa autenticidad con el amor propio, que, dicen, no es un estado mental, sino un conjunto de acciones concretas. Exacto. No se trata de repetirte «me quiero mucho» frente al espejo. Se trata de actuar de una manera que demuestre que te cuidas. El texto lo desglosa en cosas muy terrenales. Dormir lo suficiente, comer sano, hacer ejercicio, practicar la gratitud. Vale. Pero eso de dormir bien, comer sano, suena genial. Pero la vida se interpone, el estrés. El reto de la honestidad con una misma es admitir por qué no lo hacemos, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese autosabotaje? Has puesto el dedo en la llaga. Ese es el verdadero trabajo. No es decir, debería dormir más. Es preguntarse, ¿por qué prefiero quedarme hasta las 2 de la mañana viendo una serie en lugar de descansar? ¿De qué estoy escapando? Esa pregunta es mucho más encorvada. Pero es la que inicia un cambio real. La relación que tenemos con nosotros mismos, con nuestras excusas, es la que determina la calidad de todas nuestras demás relaciones. O sea, que si uniéramos todos los puntos, lo que conecta todo esto es que somos malísimos leyendo el manual de instrucciones de los demás y ni nos hemos dado cuenta de que no hemos leído el nuestro. Es una forma perfecta de resumirlo, sí. Reaccionamos a señales que no entendemos del todo, mientras nuestro propio cuerpo está programando nuestra mente sin nuestro permiso. Y al mismo tiempo, intentamos ser honestos con los demás sin haber tenido antes la conversación más difícil, que es con una misma. Y lo fascinante aquí es que entender todas estas capas, el objetivo no es la manipulación. Es mucho más profundo. Es buscar una comunicación más eficaz, más empática, más real. ¿Tanto con los demás? Como, y esto es lo más importante, con la persona con la que pasamos 24 horas al día. Para terminar, me gustaría dejar una última idea en el aire, que se extrae de los textos. Mencionan el concepto freudiano de la mente preconsciente, todo aquello en lo que no pensamos activamente, pero que podemos traer a la conciencia con un pequeño esfuerzo. Y si las señales más importantes que enviamos y recibimos, tanto las verbales como las no verbales, estuvieran bulliendo justo ahí, bajo la superficie? Es una pregunta muy potente. ¿Qué descubriríamos si prestáramos tanta atención a esas sensaciones sutiles, a esa intuición que a veces nos susurra algo, como a las palabras que se dicen en voz alta? Quizá la conversación más importante es la que está ocurriendo justo por debajo del umbral de nuestra atención,